Está el doctor Julio Frías, que es concejal del Frente para la Victoria. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Buenos días, Omar, audiencia. Bueno, se está trabajando para lo que va a ser la sesión del día de mañana. El tema más importante, sin ninguna duda, es la rendición de cuentas, ¿no? Que se va a tratar. Como concejal oficialista, bueno, contanos cómo ven ustedes esta rendición, qué puede pasar en el recinto en el día de mañana, si bien más o menos ya han anticipado en el caso del concejal Milés y de algunos otros que van a estar apoyando, ¿no? Con su voto esta rendición. Sí, mira, Omar, como bien decís vos, mañana se trata la rendición de cuentas del año 2009 y por lo que nosotros tenemos entendido y lo que nos han manifestado concejales y las distintas bancadas, todos estarían dispuestos a apoyar esta rendición de cuentas que a nuestro criterio es impecable porque realmente se encuentran transparentados todos los movimientos que tuvo el Poder Ejecutivo Municipal. ¿Le han hecho conocer alguna objeción allí en la reunión de comisiones a ustedes, los concejales? No, no, para nada. Mira, además, llamativamente, ayer en la. Por ahí es bueno, discúlpame que te cambie, pero por ahí es bueno ubicar a la audiencia en la situación. El tratamiento de la rendición de cuentas en principio estaba previsto para el mes de junio, pero bueno, desde la Secretaría del Consejo Deliberante se advirtió que la fecha prevista excedía el plazo que indicaba la ley. Claro. Entonces, y dado que teníamos dos feriados esta semana, el presidente del Consejo Deliberante para salvar esta situación, llamó a reunión de las dos comisiones que son las que deben tratar la rendición de cuentas. La Comisión de Hacienda, que es donde se encontraba el expediente, y la Comisión de Legislación, que es la que le da forma definitiva al dictamen que después se aprueba o se rechaza en el recinto. Se reunió ayer a las 9 de la mañana la Comisión de Hacienda y ahí no hubo ningún tipo de objeciones. Había estado la semana pasada en la reunión de la comisión, en una reunión de comisión estuvo el contador Fernando De Marco y contador Tucio, quienes son los que llevan adelante la cuestión contable del municipio, y evacuaron todas las dudas que tenía o que pudiera tener la oposición. En la reunión de ayer, la oposición, el concejal Cladera más precisamente, no se manifestó en contra de la rendición de cuentas porque no estaba la concejal Ray, que supuestamente era quien tenía que o estaba analizando la rendición de cuentas. Entonces dijo que se reservaban su opinión para el tratamiento en el recinto y el concejal Álvarez dijo que él aprobaba con alguna observación que iba a hacer en el recinto. Y el resto de los concejales no manifestó ningún tipo de oposición, así que entendemos que va a ser aprobada la rendición de cuentas. Concejal Frías, buenos días. Fabricio Lucio lo saluda. Buen día, Fabricio, ¿cómo estás? Bien, a ver, ayer intentábamos entender un poco lo que para nuestro entender fue una maniobra de movimientos de apuro para el tratamiento de la rendición. Y el concejal Sergio Milesi de alguna manera decía de que el cambio se da debido a que había habido modificaciones a la ley orgánica y demás. ¿A qué se debió concretamente este apuro para llamar a las comisiones, sesionar, cambiar el día de sesión, juntar con el tratamiento de la cuarta sesión ordinaria? ¿Cómo se puede entender este apuro teniendo en cuenta el tiempo que la rendición tenía ya dentro del Consejo? Sí, el tema es el siguiente. Se modificó la ley 10.869, que es la que rige estas cuestiones, y más precisamente se modificó el artículo 23. No es nuevo esto, la modificación está en el boletín oficial del 2 de febrero del año 2009, o sea que no es una modificación de ahora. Ajá. Esto no había sido advertido por la presidencia del Consejo Deliberante, y entonces el tratamiento en las comisiones fue el de rutina. Se dejó, la rendición de cuentas son 4 tomos bastante importantes, ¿cierto? Entonces requieren de un estudio pormenorizado, sobre todo de la oposición, que es quien puede no estar de acuerdo en algún gasto, ¿cierto? Tuve ese tratamiento, estuve en la comisión de Hacienda, que es por donde entra, durante desde el día 29 de marzo. Ningún concejal pidió su tratamiento antes del previsto, que era para a partir de esta semana y su aprobación en la próxima sesión. Uh-huh. Digo esto de que ningún concejal lo pidió porque solo el concejal Álvarez pidió unos decretos que estaban incluidos que estaban mencionados en la rendición de cuentas, y bueno, el concejal Álvarez lo pidió, se pidieron a Hacienda y se le enviaron, y el resto de los concejales no hizo ninguna observación. Quiero recordar que en la comisión tanto en la comisión de Hacienda como en la de legislación, el oficialismo tiene minoría, no tiene mayoría en ninguna de las dos comisiones, si bien tiene las presidencias. Si desde la presidencia del Consejo se hubiera advertido que se iba a incumplir la ley, tenía la posibilidad el presidente, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, de directamente pasar por una nota de presidencia de una comisión a la otra a los 30 días, que no tiene movimiento, pasarla de una comisión a la otra a la rendición de cuentas. Esto no lo hizo, solamente que cuando se advierte desde Secretaría que se iba a vencer el plazo y que nos encontrábamos con 2 feriados en la semana, que justamente eran en los días en que se reúne la Comisión de Hacienda y la Comisión de Legislación, el presidente llama con urgencia a reunión de ambas comisiones. Nosotros no tenemos, no hay nada oculto acá, así que por lo tanto no nos opusimos, pese a que no es la situación prevista en el reglamento interno, porque el reglamento interno del Consejo Deliberante en su artículo 70 prevé que el presidente pueda llamar a reunión de las comisiones en los casos en los que las comisiones no se hubieran reunido regularmente, que no era el caso, porque las comisiones se vienen reuniendo regularmente. Por lo tanto, el presidente, de alguna manera, está forzando la interpretación del reglamento interno para salvar una situación que era de su exclusiva responsabilidad, ¿cierto? Nosotros no lo habíamos tratado porque se venía dando un tratamiento normal. Doctor, la pregunta es, ¿le hubiera convenido a alguien que esto se hubiera aprobado automáticamente? Tanto el Ejecutivo como el bloque oficialista, no teníamos ninguna necesidad de que esto se aprobara automáticamente, que era lo que iba a ocurrir si no se trataba. Lo que sí no le iba a convenir a lo mejor tanto a la presidencia como al bloque de la coalición cívica, porque la rendición de cuentas es la oportunidad que tienen la oposición de manifestar que en qué cosas de cómo se gastó el dinero no estaba de acuerdo. Claro. Bien, concejal, una última que tiene que ver con algunas expresiones públicas de otros colegas concejales concretamente. Ayer el contador Milesi dijo que el presupuesto era bueno en cuanto a la cantidad y no tenía objeciones, y volvió a la carga sobre la calidad. Esto es en la forma en que el Ejecutivo obtiene los recursos, darle previsibilidad al presupuesto, dijo. Dado que hoy, según Milesi, no lo tiene. ¿Qué piensa usted? que no es el presupuesto lo que estamos analizando, sino la rendición de cuentas. El presupuesto fue analizado en el periodo anterior, en momentos en que fue presentado. Ahora lo que estamos viendo es cómo el Ejecutivo gastó los recursos que tuvo. Bueno, muy bien, Julio. Vamos a estar, por supuesto, allí acompañando el día viernes, así que muchas gracias por ahora. No, por nada. Muchas gracias a ustedes y siempre es un placer.